es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Así es la vida. Arranca los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3 Radio Las Cabas. Así es la vida. Así. Así es la vida. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Así es la vida. Arranca los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3 Radio Las Cabas. Así es la vida. Así. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Radio Las Cabas. Así es la vida, arrancando este viernes, como todos los viernes a partir de las 11. Es un placer estar con ustedes, yo soy Gustavo Galeano y arrancamos con todo para ponerle la mejor a esta semana. Buen día, Jess, buen día, Ale, buen día, Lucas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, viernes, por fin. Caluroso, húmedo, raro. Vamos, ahí vamos. Pero ya estamos a 15 de diciembre, la mitad del mes, del último mes de este 2023, arañando ya y queriendo llegar al 2024. Lo tenemos a Lucas. Ahí, Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenas. Sí, acá viendo qué onda con el tiempo, que está un poco raro a veces. Supuestamente está pronosticado lluvia, pero no sé. Hace mucho calor. Demasiado, una humedad. Y en los controles lo tenemos a Ale y anda por ahí el Cushi también. ¿Cómo andan? Hola, muy buenos días, amigues. Gracias por permitirme compartir una mañana más con ustedes en estos tiempos turbulentos cuyas olas golpean en torno a todo nuestro pueblo trabajador. Agradezco la posibilidad de poder compartir un momento de alegría y sacar, correrme un poco de la pesadilla que la vida nos trae a diario. Pero sin embargo, podemos encontrar esos espacios, esos aljibes de agua fresca que nos remonta a saber, a entender que todavía vale la pena ser argentine, vale la pena la amistad, vale la pena el amor. Muy buenos días, queridos oyentes. Muy buenos días, Jess. Y buenos días, Gustavo y Lucas. ¡Qué lindo! Y sí. ¡Poético! Poético. Es nuestra responsabilidad. Es como comunicadores, dijimos, venimos así, en picada, y llegamos acá y armamos un programa y dijimos, no, tenemos que dar un mensaje positivo para las personas que nos escuchan, porque las noticias están, tenemos que darlas, sí. Pero varía dependiendo de los periodistas cómo la dan y siempre pensando en las personas que nos escuchan. Yo no sé, Alejol, pero ¿qué te tomaste? Una sopa de optimismo, me encanta que hoy te haya... que te hayas venido así. Vos sabés que yo siempre estoy pum para arriba, pero hoy venía así, medio calvibajo. Digo, ¿quién será el que venga con todas las pilas al programa? Y mirá, me sorprendiste. Lo que pasa, Cuchi, que siempre encontrarme con usted, con la Jess, con Gustavo, sabiendo que el otro lado hay oyentes, a mí me levanta el alma, me levanta las ganas de seguir. Aparte es viernes, llegando a fin de año. Vamos, compa, que no todo está perdido. Aunque parezca oscuro todo por frente, nosotros tenemos las lamparitas que va a ir alumbrando el camino para poder seguir avanzando. Ah, no, aparte de una sopa de optimismo, se clavó como 5 libros de poesía este. Mal, vino con todo, recargadísimo. Lo de la sopa de optimismo para mí hay que patentarlo, porque va como piña. Che, pará, dijiste a los oyentes que nos, a los oyentes que nos escuchan, valga la redundancia. Le quiero mandar un saludo a Topo, que lo encontré el miércoles en la actividad ahí 13-2 en la Plaza de la China, y me dijo que escuchó el programa, que el se topito, puso sí. contento, que estuvieron los jóvenes acá. Sí, el oyente. Así que le mandamos un saludo ahí al Topo, que lo queremos mucho. Y bueno, nada, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un programón, en un ratito lo vamos a estar escuchando a Leandro Rodríguez, él siempre nos viene a dar un panorama de la política en general, nacional, internacional, la verdad la tiene bastante clara, y bueno, en esta semana hubo bastantes medidas muy preocupantes para toda la Argentina principalmente, porque afecta a todos en general. Si querían unir al país, bueno, este gobierno lo está haciendo, así que lo vamos a estar analizando punto por punto todas las medidas que fue tomando Milei, Caputo, Macri y todo ese grupete que están ahí al mando ahora. Así que en un ratito lo tenemos hablando de Rodríguez. Y tenemos la consigna del día, Jess, que la trajiste. Y yo dije, esto pareciera que nos leyó la semana de discusiones de pareja y esas cosas. Y tírala, Jess, a ver cómo es eso. Hoy vine con la consigna por los memes, ¿viste? Que están con eso de resolver. Ustedes, compañeros varones, Ale, Cuchi, Gustavo, ustedes son varones que resuelven, saben resolver. ¿Pero qué es lo que tenemos que resolver? Eso es lo que todavía no nos cae. ¿Qué? Ponele, hay que ver qué cosa hay que resolver, porque hay cosas en el trabajo que quizás resuelvo, pero otra cosita, no sé, un cálculo de matemática no te lo resuelvo ni por casualidad. Encontrar la X, ¿viste? No, está complicado. Despojame la X. Claro. Decía correte, pero seguía estando ahí en la hoja cuadriculada. Claro. Yo sé que Lucas ahora, con lo del tema del streaming, te puede resolver de conseguirte las películas igual. Esa te la resolvé, Lucas. Claro, eso sí, en eso me doy paña. Pero estoy como el Cuchi también, que no me pongan acá operaciones matemáticas porque no hago una. En papel, con lapicero, no hago una hace años. Después, a mí déjame la calculadora al lado. Ya pasó la época donde tenía que estar todo ahí mentalmente, sí, con la hojita ahí y el coso. No. Dame la calculadora. Claro, sí. Después hay cosas más complicadas que capaz no te podemos resolver. La inflación todavía, no le encontramos la solución a nadie. No. ¿Qué vamos a comer en Navidad? ¿Cómo hacer para que la familia no se peleen? Lo de comer en Navidad te lo resuelvo en dos patadas. ¿En dos patadas? ¿Qué? Sí. Me encanta. ¿Qué vamos comemos? No, te invento lo que tengo con pan lo que tengas. Pan con queso. Eso vos sabés que... pan con queso. Eso no es resolver. Un pan coqueto, decía una sobrinita chiquita. Me encanta. No quería decir pan con queso. No, tuve la posibilidad de tener una mamu que hacía magia con poco y heredé un poco eso. Así que con dos cositas te hago la mejor comilona que puedas comer en tu vida. Y te lo puedo garantizar. Sí, no me mires con esa carita de que no estás diciendo al aire. Yo sé que cocina bien el Alejón. Yo te digo, una vez, mirá, me acuerdo, fue hace años y nos tocó cocinar acá a Ale, a mí, creo que a otros compas más, pero éramos nosotros dos principalmente, y Ale hizo, o sea, yo el guiso me encanta, viste, guiso de arroz con qué carne, fruta noble, papa, el guiso es una delicia, pero Ale le metió una cosa que yo hasta ahora me acuerdo, yo un día me lo tiene que hacer de nuevo o enseñármelo a hacer, que le metió como una cebollita salteada acaramelada no. arriba. Y yo dije, ¿qué brujería hizo este tipo? Sí, sí. Aguante, brujería, aguante la cebolla caramelada. Hay que ver cómo implementar esos alimentos que tenés. Hay un centro cultural acá en nuestra regional que tiene mucho esas prácticas de con los mismos ingredientes un resultado diferente, que son el 14 y las lilas. Mirá. Sí, las compas te generan una comida, yo casi diría gourmet, con exactamente los mismos alimentos que tenemos en cualquier otro centro cultural, que capaz que caemos siempre al guiso. Bueno, ellas con lo mismo la cocinan de otra forma, te la presentan de otra forma. El emplatado también es muy importante, porque la comida, sí, parte de por la boca, entra por los ojos. Claro. Los aromas, un montón de cosas. Resuelven. Las compañeras resuelven. Bueno, ellas resuelven. Tenemos que llamarlas a ellas para que nos ayuden a resolver. ¿No? No pasarle la tarea. La resolvemos nosotros, pero tenemos que aprender primero. Bueno, esa es la consigna del día. Ustedes pueden resolverlo. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Manden un mensajito a la radio Las Cabas al 11 40 82 29 75. ¿Qué es lo que tenemos que resolver y cómo lo resolvemos? 11 40 82 29 75. En un ratito lo tenemos a Leandro Rodríguez, así que vamos con un poquitito de música. Sí, sí, como para terminar de completar este periodo de informativo, esta intro. También vamos a estar hablando de las últimas declaraciones del gobierno, también en relación a este protocolo antipiquete que la ministra de Seguridad, Patricia Burlin, salió a hacer un comunicado de prensa. Sí. También hubo otras personas que intervinieron por medio de también conferencias de prensa diciendo sus distintas miradas sobre todo este protocolo que tanta revuelta ha traído. Así que, dicho eso, ¿cómo que no? Vamos con un poquito de música bien arriba acá en Así la Vida, Radio Las Cabas 90.3. Este ritmo es lo que se viene, por Dios, el sonido del tero. Haciendo palmas, haciendo palmas. Por Dios, es necesario, es necesario. Por Dios. Haciendo palmas, haciendo palmas. Por Dios, es necesario, es necesario. Por Dios. Bueno, ya son las 11:17 de la mañana de este 15 de diciembre del 2023. Lo tenemos a Leandro Rodríguez con nosotros. Hola, Leandro. ¿Nos escuchás? Sí, sí, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, gracias por venir, Leandro. Hace rato queríamos charlar con vos. Pasaron muchas cosas entre balotaje, el nuevo presidente, nuevas medidas económicas. No pude escucharte apenas se anunció lo del gobierno. ¿Te sorprendió que haya ganado Milei o era algo esperable para vos? Sí, uno no quería esperar, pero sí, había varios datos objetivos que hacían más probable el triunfo de Milei, que eran el tema de que la suma del voto de Milei con el de Bullrich daba para pasar el 50 solo con ellos dos. No, ni siquiera necesitaba sí o sí rascar votos de otros lados como Schiaretti y otros que también sacó algo. Y después, bueno, el tema de, como se dice, esto de el aumento de la pobreza, de la persistencia de la inflación, o sea, había muchos números duros que hacían que hubiera un, bueno, el arrastre de la pandemia y la cuarentena, que hacían que hubiera un mal humor social muy fuerte y que, bueno, Massa básicamente era la continuidad un poco de lo que había, con algunos mejoras, pero que quedaron esas mejoras que anunció Massa y que le sirvieron un poquito para la primera vuelta cuando llegó al 37%, era realmente, le permitió subir unos puntitos, pero era poco para revertir lo que tenía que revertir. En ese sentido, era esperable. Lo que hacía posible que Massa, digamos, ganara era uno, que si contrastando racionalmente y fríamente los programas, claramente lo de Milei era un cambio para peor. Entonces, si bien lo de Massa era muy malo, lo de Milei era todavía peor. Entonces, si se llegaba a establecer esa comparación racional, hubiera sido más lógico que las mayorías populares, la clase trabajadora, votara a Massa con la nariz tapada y no a Milei. Pero bueno, un poco creo que el símbolo fue el debate, ¿no? En el debate presidencial del balotaje era clarísimo desde el punto de vista de cualquier observador, más o menos en tercera persona, era clarísimo que lo de Milei era un desastre, tanto desde el punto de vista que sus medidas eran para peor, como que incluso no mostraba ni siquiera capacidad de gestión y de equipo, mientras que Massa aparecía como el político profesional, que bueno, te daba certezas de bueno, esto va a seguir más o menos igual de mal que ahora, pero no se va a ir todo al desastre, no va a haber un estallido para peor. Sin embargo, eso todo, desde la izquierda hasta la derecha, hasta la Nación, Clarín, todo, medios internacionales, todo el mundo sacó ese balance del debate, pero evidentemente la mayoría de la gente que iba a votar simplemente se identificó un poco más con Milei y la denuncia y acentuó un poco su malestar con Massa, ¿no? Visto como el tipo típico político así medio casta, medio chanta. Y bueno, y ganó Milei. Increíble. Haciendo números, sí, era esperable, pero bueno, uno no lo ve hasta que llegó. Bueno, en esta semana ya se presentaron el vocero presidencial, ya habló Caputo también. ¿Viste las medidas, las 10 medidas que tomó el ministro de Economía de Macri y ahora de Milei? Sí, bueno, son 10 medidas, entonces es bastante, pero si uno tuviera que sacar, digamos, un poco la orientación general de las 10 medidas, si tienen algún sentido, bueno. Sí, hay claramente ganadores y perdedores y por lo tanto hay un enfoque hacia un patrón de acumulación de capital, digamos, hacia un sector de, bueno, quiénes serían los que ganan y por lo tanto los que en teoría tendrían que reinvertir y ser el foco dinámico de la inversión, la producción y el empleo hacia futuro. Y bueno, ahí claramente es el sector agroexportador, extractivista, de energía, de este, en general ligado al extractivismo sobre la tierra, y que bueno, ¿no? Es una explotación muy dura de la tierra, una destrucción de la tierra, pero que les permite obtener enormes ganancias tanto en el agro como en la minería, la energía y otros sectores. Es el sector aliado a los bancos, que en general lo que se entiende por capital financiero, ¿no? Que son grandes capitales que poseen desde el capital bancario, desde los bancos hasta sectores productivos, pero sectores productivos más ligados al extractivismo y a la destrucción de la naturaleza, ¿no? Bueno, esos son los sectores que ganan. Un poco la devaluación lo que hace, que además, bueno, seguramente va a seguir yendo a más, pero la devaluación beneficia a los exportadores, pero dentro de los exportadores el 35% de lo que se exporta en Argentina son bienes industriales, aunque parezca que solo exportamos semillas. Y bueno, el gobierno lo que acompañó la devaluación con un aumento de las retenciones a las exportaciones de la industria. Entonces, la industria gana por un lado y pierde por el otro, la gran industria, la que exporta, mientras que en cambio el agro gana netamente, el sector agroexportador. Bueno, y después hay un montón de cuestiones que hacen que puedan ganar algunos sectores de las finanzas. Esa es un poco la cuestión general. Ahora, el problema estructural de la sociedad argentina es que este sector agrario y minero genera poco empleo, y para ese sector sobramos 20 millones de argentinos, 20, 25 millones de argentinos. Entonces, las ganancias de ese sector, o sea, por ejemplo, en concreto, el sector del agropecuario, por ejemplo, la carne. Hay buenos precios en dólares de la carne en el mercado internacional y van a querer exportar todo. Claro. Si los dejan exportar todo sin retenciones, ¿qué va a pasar? Y bueno, acá van a mandar la carne al mismo precio que en el mercado internacional, por eso que va a aumentar descontroladamente. La carne, el trigo, que impacta sobre el pan, los fideos, sobre la harina, sobre todo. Bueno, todos los alimentos van a seguir aumentando porque se les garantiza libertad para exportar, nada de retenciones, y bueno, eso lo que va a hacer es que los alimentos, si venían aumentando, bueno, ahora puedan aumentar muchísimo más, y que por el otro lado la industria vaya a ir en caída, que es la que sigue generando en Argentina la mayor cantidad de empleo, sobre todo todo ese entramado pymes, que son proveedores de las medianas y grandes industrias, que generan la mayor cantidad de empleo en el país, de relativa calidad, no gran cosa, pero de relativa calidad. Y después viene todo el sector precarizado, que hace changarines, que hace changas o pequeños servicios ligados al mercado interno, y que solamente, bueno, tienen demanda solamente si está ese nivel de empleo formal que está ligado más que nada a la industria, y que, bueno, acá va a ir el empleo formal ligado a la industria y al Estado va a ser destruido. Entonces, ese es un poco el enfoque general de las 10 medidas, ¿no? Sí. Es, como dijo Milei, el modelo es el modelo del exportador de 1880, que en el cual sobraban gran cantidad de población local, de argentinos o como le llamemos, ¿no? Porque eran pueblos originarios, afros y mestizos, cabecitas negras, que bueno, fueron masacrados por el modelo exportador, literalmente hablando, ¿no? Terrible. Y bueno, ese es el, por eso cuando se dice ajuste más represión, sí, es una liberalización extrema que beneficia básicamente al sector agroexportador y extractivista, y que ataca a la mayor parte de la población trabajadora argentina, y bueno, y el ajuste y la represión va a ser inevitable en este caso. Qué triste. Está Jessica y está Ale el Cuchi también que te querían hacer preguntas, Leandro. Hola, buen día, Leandro, sí. ¿Cómo estás? Te saluda el Ale Hall. Quería hacerte más que una pregunta, una consulta, más bien una opinión en relación a todo esto que nos contás y que prácticamente es inevitable la protesta en las calles por parte del pueblo trabajador. En relación a las últimas declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Burlingh, consultarte quizás, por un lado, en lo jurídico, cuán implementable es todo esto que ayer salió a decir la ministra, y qué visión, qué mirada tenés sobre esta situación. Bien, para implementar, tenemos en el 2016, Patricia Bullrich hizo un protocolo más o menos similar a este, un poquito menos malo, este es un poquito peor, pero es bastante similar, sí. Y no lo pudo aplicar. Bueno, pero eso no quiere decir que ahora no lo pueda aplicar. Depende de la relación de fuerzas, que la relación de fuerzas, bueno, cuánto respaldo va a tener el programa que quiere implementar Bullrich, cuánto respaldo tiene. Respaldo puede ser de los sectores populares, respaldo de los sectores medios o respaldo del gran capital. Ahí un poco se juega. En este sentido, bueno, hay que seguir por arriba, hay que seguir los conflictos dentro de la burguesía argentina e internacional, sobre todo argentina. Como decía, el tema de la burguesía industrial es muy perjudicada con esto, y vamos a ver si apoya. En los sectores medios claramente están muy golpeados, pero también hay un sector muy gorila, ¿no? Antiperonista, antikirchnerista, sí. Además, que muchas veces pone por delante esa cuestión más ideológica, cultural. Vamos a ver qué pasa. Los sectores medios igual son fluctuantes, no es que siempre hacen lo mismo, ¿no? Ya vimos con los cacerolazos del 2001 y demás, uh-huh. que bueno, son fluctuantes y hay que ver qué pasa con los sectores medios. Y después, por último, los sectores populares, que bueno, son los principales perjudicados de todo esto, y hay que ver qué pasa. En el caso de Menem, por ejemplo, los primeros años, Menem tuvo del 89 al 96, tuvo 7 años donde tuvo un respaldo popular desde las calles hasta la cuestión electoral, que le permitieron avanzar mucho e incluso no tener que reprimir tanto, porque las luchas eran que iban siendo relativamente aisladas y estigmatizadas, entonces no podían ir mucho a más. Recién en el 96, las huelgas generales y el movimiento piquetero dieron vuelta la cosa junto al movimiento estudiantil. Entonces hay que ver qué pasa en todos los planos de la sociedad, ¿sí? Tanto por arriba, en las capas medias y también en los sectores populares. Eso, lo principal de si se lo va a poder implementar o no es eso. Todo indica que lo va a intentar con más fuerza y con más decisión que en el 2016. Y bueno, tiene un pequeño empuje mayor al 2016, porque en el 2016 era la revolución de la alegría y los globos de colores, entonces era medio raro lo de la represión tan cruda, sí. Quedaba medio rara con el discurso. En cambio ahora, discursivamente, ellos vienen empujando la represión y hasta cierto punto recibieron un respaldo en las urnas. Sí, ayer salieron a dar una conferencia de prensa también el Polo Obrero, sancionando este protocolo como ilegal. Entonces, recién nos decía que depende del apoyo también, pero entiendo, quizás no esté tan acertado, pero entiendo que deben de cambiarse algunas cuestiones legales para poder implementar este protocolo. Ayer la ministra dijo que iba a presentar una ley para poder implementar esto. Más allá del apoyo que tenga de todos estos sectores, preguntarte sobre esto, sobre la parte legal, ¿cuál implementable es? Sí, hay una teoría que dice, ¿no?, que el derecho sigue a la fuerza, y como es toda una teoría del derecho, no es que lo dice alguien así de izquierda que se enojó. Sí. Viendo históricamente, ¿no?, en general las leyes son fruto de ciertas relaciones de fuerza previas, y la política de hechos consumados va mucho con Bullrich, con Macri, con Milei, etcétera, uh-huh. Y con general con el gran capital y la oligarquía argentina. Y lo más lo más posible es que ellos intenten avanzar con una política de derechos consumados, ¿no? Reprimiendo en las calles. Ellos dicen, bueno, la policía ya puede reprimir sin orden judicial, por ejemplo. Entonces, bueno, si la policía va y reprime, y en teoría los jueces podrían condenar a esos policías y a los que dieron las órdenes, en teoría. Pero si la represión es exitosa, lo que va a pasar es que los jueces van a avalar eso. Claro. Eso es lo que indica la historia argentina. Partiendo de que en 1930, cuando fue el primer golpe de Estado formal contra Irigoyen, la Corte Suprema de Justicia hizo una acordada avalando el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. En adelante, siempre el Poder Judicial argentino es, bueno, cero democrático. Ellos dicen que son republicanos, pero bueno, básicamente están muy ligados a grupos de poder. Y es muy difícil esperar otra cosa. Por supuesto, hay que dar toda la pelea legal, sobre todo porque de cara a la población, en realidad lo que se está disputando no es tanto convencer a los jueces y a Milei, sino el tema principal es si la mayoría de la población apoya lo que hace Bullrich Milei o no, o lo rechaza. Y bueno, hay algún sector de la población que los planteos legales le dan alguna bolilla y se siente un poco más seguro. Entonces, sí, el Pueblo Obrero hizo eso, también el CES, hubo varios. Ahora salió una audiencia para el martes, una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación, que llaman el bloque de cinco diputados del FITU. Sí, hay todas las... En la relación de fuerza está determinado por el conjunto de herramientas que uno tiene a mano y la cuestión legal, y si aparece más legal o menos legal algo, en general la gente le da bolilla a eso. Pero en ese sentido, no es que uno puede decir, bueno, no, como no es legal, entonces no lo van a hacer. No, seguramente lo van a intentar hacer y van a medir la relación de fuerza sobre la marcha. Clarísimo, clarísimo, Lea, muchas gracias. Leandro, quería volver un poquito atrás en cuanto a las medidas que tomó el ministro Caputo. Dijiste que había una parte de sus votantes que por ahora la avalan, a ver, pasó una semana, dos, de que asumió, y es verdad, hay mucha gente que en la calle le preguntaban si había escuchado las medidas económicas, y la mayoría decía, y hay que seguir trabajando, o no la vieron, la gran mayoría, y que habían votado a Milei. Una de las que más va a afectarnos directamente a todo el público trabajador es la quita de subsidios de energía y transporte. Eso, ¿qué tanto? Porque, a ver, una de las maneras que se justificaba era que esos subsidios no son gratis, sino que lo paga la inflación. Si vos me decís, bueno, no va a haber inflación, el salario mínimo sube lo suficiente para poder pagar eso, bueno, se entiende. Pero ahora cualquier persona no puede pagar 700 pesos el boleto mínimo. Claro, sí, acá todas estas medidas son acompañadas por el congelamiento de los salarios. O sea, ellos dijeron paritarios libres, pero hay todo un sector de estatales, que estamos hablando de más de 3 millones de trabajadores estatales y 1,5 millones de gente que cobra plan trabajar, que le quedó congelado, ¿no? O sea, ellos dicen, sí, son libres, pero en realidad de partida congelaron 4,5 millones más las jubilaciones, que bueno, están semi congeladas. Ahí ya estás hablando de más de 10 millones. O sea, más de la mitad de los trabajadores activos y jubilados les quedó congelado todo. Y después en el sector privado, quedarían paritarias. Pero solo un 15% de los trabajadores están afiliados a sindicato. Bueno, y en esta situación a la baja es muy difícil que esas paritarias salgan. Entonces, la medida en principio es congelaron todos los salarios y jubilaciones que pudieron y sí, al mismo tiempo un aumento brutal, por ejemplo, de energía y transporte e indirectamente de alimentos. Esa es la situación. Acá no O sea, se suspendieron todas las formas de indexación salarial, de cláusulas gatillo y todo, ¿no? Así que, efectivamente, en forma directa, la mitad de los trabajadores ya pierden una gran parte de su salario real, de su poder adquisitivo, sí. Y la otra mitad, la tendencia difícilmente lo pueda recuperar. Sí, esa es la situación. Ahí lo que como decía, hay ganadores y perdedores, ¿no? O sea, esto tiene un sentido. Acá, cuando decimos el gran capital, decimos las empresas más grandes del país. Por ejemplo, ¿no? Elstein, uno de los empresarios más grandes del país, y que lo llevó a Milei ahí a lo del Hanukkah, y que le da el Hotel Libertador gratis, sí. Y que todo eso. Sí. Bueno, es uno principal productor de materias primas agrarias del país. Y bueno, y es uno de los grandes ganadores. Tenés Mindlin y otros propietarios de la energía, que bueno, son otros de los grandes ganadores. En el transporte, bueno, no está tan concentrado como en la energía y en el sector agroexportador, pero sería otro de los sectores que también podría obtener ganancias. Entonces ahí tenés, bueno, no es que todos pierden, ¿no? Si todos perdieran no se entendería del todo esto. Hay pocos ganadores, pero muy poderosos, y muchos ganadores con poco poder en este momento debido a estar poco organizados. Sí, sí, se vio mucho ese acercamiento de Milei a la comunidad judía y todo eso, y claramente tenía una posición política sobre eso. Ahí, Jester, tenías una pregunta. Sí, yo mucho no comprendo estas cosas, pero ayer también me llegó la noticia de que estatizaron una deuda de un privado. ¿Cómo fue eso? Recuerdo que en el gobierno de Macri también sucedió eso, ¿puede ser también? La estatización de la deuda, las dos grandes estatizaciones son más o menos recurrentes, pero las dos grandes fueron 1982 con Cavallo en la dictadura militar, que los que debían dólares pasan a deber pesos, y con la inflación rápidamente, es decir, no, vos debías $1,000,000 y te dicen, bueno, debo $1,000,000 o el equivalente en pesos, pero que al año siguiente esos pesos representan mucho menos en dólares. Eso lo hizo Cavallo en el 82, y eso lo hizo Duhalde en el 2002, que benefició a Clarín y a otros grupos, grandes grupos económicos. Y Macri, en realidad, lo que hizo más parecido a esto fue cuando pidió esos $45,000,000,000 de deuda externa, que esos dólares entraron por una ventanilla y por la otra, al mismo tiempo, se la dieron a Goldman Sachs, BlackRock, a gran capital financiero internacional y nacional, que bueno, sí, le debían pesos y le pagaron dólares, y fue una especie de estatización, un poquito más compleja, pero bueno, también, eso fue lo más parecido que hizo Macri, y ahora, de nuevo, se están haciendo gente, el Estado le daría, o sea, una empresa, supongamos Fiat, que le debe $10,000,000 a su casa matriz en Italia, bueno, él no tiene los dólares para mandarle, a pesar de que viene ganando mucho dinero. Y el gobierno le daría unos bonos donde todas estas empresas que deben dinero afuera en dólares, el Estado se los facilitaría, y bueno, y a cambio de pesos. Entonces, eso sería el... digamos, en cada momento hay una mecánica, una técnica específica, pero sí, básicamente se le va a facilitar, mientras se dice que no hay dólares, se le van a facilitar dólares al sector de las empresas más grandes a cambio de pesos. Ese es el chiste, digamos, que están haciendo. Decime que tenés ahí la computadora con Google, ahí googleando cada pregunta, porque... Los datos. ¿Tenés datos? Este tipo sí que sabe, dimos con el tipo indicado. Tiene un archivo en la cabeza hermoso, sí. Tremendo. Increíble la información que manejás, Leandro. Por eso te traemos a la radio. Y te agradecemos un montón que hayas venido. ¿Tenés otra pregunta? No, que decía, iba a sumar también que no solo que tiene mucha información, sino que la brinda de manera fácil. Yo pude entender todo. Claro. Bueno, Leandro, gracias por venir, por darnos un panorama de lo que viene pasando en el país. Se vienen días complicados, pero bueno, hay que ir informando lo que viene pasando a nuestro público. Bueno, ya ahí para cerrar un poco la gran incógnita o la gran incertidumbre que tenemos, que es que un poco, todo esto es algo estructural de la sociedad argentina, está en la experiencia y en la memoria de una parte importante, sobre todo los mayores de 40, mientras que, bueno, gran parte el voto decisivo a Milei claramente fue en el sector de menores de 30, que no tenían experiencia directa en esto, que la memoria histórica la tenían muy muy diluida. Y vamos a ver un poco qué hacen los mayores de 40, pero sobre todo cómo reaccionan los menores de 30, ¿no? Incluso, bueno, se dijo que se congelaron, por ejemplo, el presupuesto de las universidades nacionales. Bueno, uno tendría que esperar que el movimiento estudiantil renazca, por ejemplo. Por ahora, claramente la juventud y el sector estudiantil es una pata muy débil del movimiento popular y, bueno, vamos a ver cómo se reacciona, cómo impactó la pandemia y la cuarentena, el uso de las nuevas tecnologías, las redes, o sea, miles de cosas que nos generan preguntas, sobre todo de cómo va a reaccionar el sector que siempre es más rápido en su reacción, más volátil y demás, que es la juventud, los menores de 30. Así que bueno, veremos. Bueno, van a tener que vivir en carne propia para saber lo que se siente, que no eran solo cuentos. Organización. Y hay que organizarse, sí, es verdad, lo de la juventud, que no. Entonces, a cruzar los dedos. Gracias, Leandro, por venir y bueno, seguiremos hablando. Gracias. Gracias, Leandro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. nothing's worrying me. Magomos, zona mayor Dios. Selecta. Power. Solo sabes lo que es bueno cuando lo perdés. Y mientras lo tenés, cualquier otra cosa haces. Solo sabes lo que es bueno cuando lo perdés. Y mientras lo tenés, cualquier otra cosa haces. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no valorarnos, pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no respetarnos, pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no valorarnos, pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no respetarnos. ¿Qué quieres de mí? Te lo digo así. ¿Qué vas a decir? Que yo no lo sé. Hablas muchas mentiras y no escaparás. Tu propio veneno te destruirá. Se olvida que al morir se va el juicio fatal. Prepárate para volar. Esta noche vas a cobrar. Rumba ahora te va a roquear. Como mamo las estrellas es el sistema solar. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no valorarnos. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no respetarnos. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no valorarnos. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no respetarnos. Solo sabes lo que es bueno cuando lo perdés. Y mientras lo tenés, cualquier otra cosa sé. Bien, seguimos acá en Así es la Vida por Radio Las Cabas 90.3. ¿Sabés que me olvidé de preguntarle a Leandro si él resolvía? Es economista, ¿viste? Me imagino que en su casa debe resolver. Debe saber tips de economía, debe saber dónde comprar, cómo ahorrar. Me olvidé de preguntarle. ¿Alguna cosa? Sí, debe algo debe resolver. Bueno, nada, estábamos con este tema. Yo traje sobre la mesa y pregunté, che, compas, ¿ustedes entienden el concepto de lo que es resolver? Y saltaron con, ¿qué? ¿Resolver la economía, la inflación? No, resolver. temas de convivencia básica. Vamos a ese punto de resolver, de no ser una persona dependiente de otra de que otra persona haga lo que vos podés hacer. Hablo en el sentido de si tenés todas las capacidades para hacerlo, obviamente. No, si estás enyesado de un brazo, no te voy a pedir que me sostengas con las dos manos algo, porque no podés resolver peor, ahí. Peor si tenés los dos, ¿cómo te limpias el ojete? No, ¿cómo resolvés? Ay, no, claro, bueno. Ahí hay que ver quién te quiere resolver eso. Hay que ver quién resuelve ahí. Claro. Por favor, que tenga vida en la casa. Te abro la canillita de última. Eso, ahí sí te ayuda a resolver. Pero bueno, nada, está esta situación que la quería charlar un poco. Porque posta que salieron un montón de memes y toda esa cuestión viral que se hace. Y hay muchos varones que no la cachan y te dicen, ¿pero qué tengo que resolver? ¿Qué soy? ¿Un economista? ¿Qué soy? ¿Un resolvedor de problemas? Bueno, no, es un concepto mucho más profundo, si se quiere, que el simple hecho de decir, ay, ¿cuánto es 2 más 2? Sino como el hecho de ser una persona funcional en tus vínculos, no solamente vínculos de pareja, sino en los vínculos diarios que uno genera y hace. Es eso, es básicamente estar atento quizá a los detalles que no se está atento porque siempre hubo alguien más que los resolvió por nosotros. Qué sé yo, en mi caso me ha pasado, que era lo que comentaba antes con los compañeros, que al día de hoy yo me separé del papá de mis hijos más chicos en el 2017. Sí. Son 6 años, ¿no? Me siguen llegando mails a mí y me siguen llegando mensajes. No, ya fue. Mensajes del celular con cosas de trámites del chabón. porque el chabón no hacía trámites, ningún tipo de trámites. No, porque esto no lo entiendo, esto no... esto. Entonces, ¿yo qué hacía? Resolvía por él. ¿Qué pasa? Pasaron seis años que nos separamos y a mí me siguen llegando cosas de, qué sé yo, no sé, deuda de tal lado, deuda de tal otro, el mail de... el rojo caía en la Claro. Vi todo porque yo resolví esa cuestión. La otra también, que te puedo tirar yo desde mi experiencia personal, la hora del momento de pensar qué comer. ¿Entendés? O que venga el varón y te... Yo todo esto lo hablo desde la experiencia con varones cis, ¿no? Esa cuestión de, bueno, hoy te toca cocinar a vos. Y que el chabón te pregunte, bueno, ¿qué hace falta para cocinar? ¿Entendés? No darse cuenta de, bueno, abrir la heladera, pensar qué va a cocinar, qué es lo que va a necesitar. Entonces, ahí ya tenés otra cuestión de no resolver problemas. Es como, bueno, hay una cebolla, hay papa y hay huevos. Bueno, pero ¿qué hago con esto? Y en vez de pensar qué hacer, directamente no lo hace. O sea, no resuelve absolutamente nada. Ahí se armó un debate lindo antes de arrancar el programa con sí. Ale, porque Ale decía, no, esto, y yo, y no, aquello. No, a ver, para aclaremos esto, porque quizás puede llegar a pintar una confusión. Yo creo que depende mucho de la persona con la que estés compartiendo el mismo techo. Porque, a ver, yo puedo llegar a resolver con una cebolla, una papa y dos huevos, pero quizás eso que yo resuelvo no le parece apetecible para la otra persona. Entonces debo de preguntar, che, ¿qué hace falta? Me parece que hay un universo ahí. Es verdad lo que dice, nos ahorramos el quilombo. ¿Entendés? Con la pregunta... Consensuemos. Eso, claro, bueno, ahí está, ¿entendés? Dijiste la palabra mágica, porque estás buscando el consenso, no que la otra persona resuelva. No es que vos decís, che, no, mira, bueno, arreglátela vos y fíjate vos qué vamos a comer. Che, hay esto. ¿Qué te apetece? Tirar opciones, o sea, bien, en conjunto bien. De las personas. No ahí que se todo... va aclarando el panorama. Claro, es esa cuestión que la generalmente los cuerpos feminizados, las personas gestantes, siempre tenemos, que es la situación del cuidado. Las tareas de cuidado siempre han sido relegadas, generalmente, no digo que todos los varones sean así, pero en general hay una línea de que el varón... Ponele, no resuelve el nene con el pañal hecho caca. Ah, eso ya es vieja. Bueno. Esa es re vieja. ¿Existe al día de hoy? Sí, sí existe, alguno, compañero. Obvio, sí, existe, sí. Entonces... Bueno, sí, es verdad. Para mí me parece algo totalmente ilógico, ¿no? Cambiar un pañal de tu hijo, pero... A los 2 años que fui padre, primerizo, mi hermano fue papá también y me decía, no, yo no le cambio el pañal a la nena, ¿cómo voy a cambiar el pañal a la nena? Y yo decía, pero... claro, es tu piba, boludo, o sea, hay que cambiarle el pañal. No, lo hace la mamá, no, la mamá lo hace mejor, porque yo o lo hago si no mal. O si estaba la mamá, lo hacía la abuela. Claro, eso para mí es fingir demencia. Porque uno no nace sabiendo. Las mamás, no, o sea, dicen, ay, el instinto materno. Pero sí, yo creo que hay una cuestión ahí instintiva, pero también es una cuestión de aprender a resolver. De decir, bueno, ¿cómo hacemos con esto nuevo que tenemos? Porque todos estamos aprendiendo. Escuchame, acá tenemos para hablar rato y tendido, así que pasame un traguito de agua, por favor. Dale. Es que ahí está la postura de la persona. En mi caso, me ha pasado que... Me querían correr de ese lado, decís, hacerlo dormir, cambiarlo. No, pará. Ah. Me encargo yo. Hablo de la abuela, si esto y aquello, y decís, no, yo soy el responsable, soy yo. Ahí va. ¿Entendés? Y lo crío como me salga y tengo que ir aprendiéndolo. Es así. Totalmente. Aparte, bueno, esa cuestión de que te dicen, no, lo hacemos nosotras, está mucho también internalizado. Sí. El hecho de las mujeres somos las que sabemos más cómo cuidar a nuestros hijos, cómo... Y la realidad es que por eso generalmente los varones padres no se involucran tanto en la crianza, porque generalmente hay mujeres que están ahí resolviendo. Y no es un problema matemático, sino como cosas simples de la vida. Eso es el concepto de resolver. Sí, inclusive a veces hasta llevan la bandera las compañeras, ya por algo implementado hace un montón de tiempo, de inclusive hasta negarse a que el padre haga cierta tarea, claro. ¿No? Como no, yo me encargo de esto, claro. o de lo otro. Nada, un montón de cosas. Hay un montón de cuestiones que tenemos internalizadas que tenemos que empezar a soltar para que las cuestiones de cuidados y en general todo sea más equitativo y más equilibrado y consensuado. Eso, la palabra consenso a mí me encanta. Y yo le... Che, me escuchame una cosa, consenso. ¿Vos siempre resolvís de todo? No, obvio que no. Pero una va aprendiendo en el quehacer, en la vida, con un montón de experiencias que vamos adquiriendo. ¿Aprendiste de eso, de no resolver a resolver? Claro, y sí, pero, o sea, y sí, vas entendiendo y la vas cachando, de que si vos no resolvés, resuelve otro por vos. Es como, ahí lo vas entendiendo. Y en general los varones... Alguien no, tiene no. que hacerlo. Claro, pero en general te das cuenta que los varones no tienen eso implementado. ¿Pero por qué? Porque tenés a tu mamá, a tu tía, a tu hermana, todo el mundo, generalmente mujeres alrededor, que están ahí resolviendo. ¿Qué sé yo? Yo cagué fuego, no tengo ni tía, ni mamá, ni abuela. Bueno, sí, pero, resolver ahí. A mí me pasaba, por ejemplo, yo todo esto que hablo siempre es desde las experiencias personales, pero tengo un hermano que es mayor que yo, ¿tienes? 40 y... sí, debe seguir viviendo. Yo hace años que no tengo contacto con mi familia, 00. Debe seguir viviendo con mi abuela, pero las últimas veces que lo vi, mi abuela le lava la ropa a mano. Claro, pará. ¿Entendés? A mi hermano. Y mi hermano ya era un hombre de casi 40 años. Entonces digo, no es un varón que resuelva claramente y está desligándose completamente de sus tareas porque es varón. Y mi abuela avala eso y lo consiente. Porque para ella, el varón no tiene que lavar los platos, no tiene que lavar porque él ya trabaja. Entonces, hay toda una cuestión social de que desligar al varón de ciertas cosas. Y me parece que está cambiando, sí, está cambiando un montón, pero falta muchísimo. Un montón. Pero bueno, está bueno igual el tema, el debate. Ahí Ale, lo que había dicho, depende mucho de la pareja con la que estás. Hay cosas de compañerismo. Sí. De compañerismo, decir, sabes que viene liquidado, bueno, está la comida, está esto, aquello, pero es mutuo eso. Porque claro. Va y viene, si un día me toca a mí, un día te toca a vos, y se van turnando las tareas, porque, qué sé yo, hoy vine fusilado porque me quedé hasta re tarde lavando platos y Lío no se dormía hasta las 3, 4 de la madrugada y estábamos los dos estábamos claro. Mirando para cualquier lado, pero era así, que en otro momento yo hubiera estado feliz y contento acá habiendo dormido completo, pero eso no pasó. Claro. Pero bueno, compartiste ahí el sufrimiento. A mí sí, me ha pasado... No, en un momento me levanté y sé que es fanático de la naranja, así que le di naranja y empecé a comer naranja hasta que se cansó y se fue a dormir. Claro. Pero no, la verdad. Pero bueno, depende... Y los primeros años de crianza son jodidos. Sí. Bastante jodidos, poco sueño, poco dormir, poco descansar. Pero bueno, después se va acomodando un poco más la cosa cuando empiezan a tener un poquitín más de independencia, ¿no? Y que empiezan a resolver cosas, claro, por ellos mismos. O a generar problemas. Sí. Bueno, todavía no llegué a esa etapa de que me genere mucho problema, sino que me genera más... resuelve más, y eso está buenísimo. Claro, bueno, che, está muy bueno. Interesante esto de resolvemos, no resolvemos. Pienso y sigo en esto, en la cuestión de... la comunicación que debe existir, ¿no? En esa relación con el que, con les que compartas el mismo techo, sea mamá, sea compañere, sea quien sea. Porque hoy también Gustavo nombró algo que de alguna forma me siento identificado como varón cis, que es evitar la conflictividad, ¿no? Eso es mucho muy importante. Nos evitamos el quilombo. Eso es mucho muy importante porque para evitar esa conflictividad a veces uno también toma tareas que no debería de tomar. Ah. Más allá de que sea varón o sea mujer o sea quien sea, porque acostumbra al otro lado a ese bueno, sí, total, me hago el bolude, claro. me hago el bolude sí, sí. Y el otro lo va a hacer, digo, ¿no? Pasó un día, no se lavó los platos de la bacha, pasaron dos días, bueno, yo sé que cuando en un momento se va a cansar y lo va a lavar, no sé, la cama. Che, ¿por qué no tenemos la cama? A mí no me jode dormir en la cama que esté toda desarmada, claro. Pero yo sí quiero dormir en una cama armada. Bueno, armala. Y pero no la podés armar vos, no, si a mí no me jode. Claro. Y así, universos de cuestiones que tienen que ver con las relaciones, sí, sí. Y evitar la conflictividad o tratar de llegar a un consenso, como hablábamos. Pero bueno, es un universo. Y nos mal acostumbramos de un lado y del otro. Si bien sí. La historia nos refleja que los varones siempre tenemos privilegios y siempre está la abuela que le lava la ropa al nieto huevón de 40 años. Pero en este intentar crecer como individuos, como personas, surgen situaciones en el resolver que tienen que ver mucho con estas relaciones que queremos que sean sanas y todo lo que cuesta. Sí, un montón. Yo siempre digo, a mí me gusta, vos dijiste consenso, a mí me gusta consentimiento. Y no solo porque... ¡Sentime la lavada de platos! No, pero posta igual. Yo la palabra consentimiento... Hago la división de consentimiento. Y es una hermoso juego de palabras para mí, porque estás consensuando algo con alguien que estás sintiendo. Y a mí me parece re importante el consentimiento, porque abarca un montón de cosas, un montón de charlas y un montón de incomodidades que son necesarias a la convivencia, ya sea con pareja o ya con cualquier relación humana que pueda llegar a sostener. Así que nada, me pareció un tema importante, lindo para charlar, porque, qué sé yo, nos interpela. ¿Cómo surgió eso en las redes? No sé, se armó como un trend, no sé si en Instagram o en Twitter, y se empezó a dar con todo, como resuelvan, y los varones se pusieron como locos. Cuando hay cosas que ellos no comprenden, claro, ¿viste? Las empiezan a bardear. Yo pensé que iba más para, supongo que también puede ir para el lado de los sentimientos, esas cosas, resolver tus temas familiares, resolver tu... esas cosas, esa. Porque se puede ir por ahí también. Sí, ¿cómo que no? Si a veces los traumas de la infancia... Resolve tus traumas, claro, y después hablamos. Resolve, claro. Yo quiero una pareja resuelta. Que no venga con los traumitas. Ay, me gusta eso, ¿eh? Esa es mucho más complicada que resuelva lo de lavar los platos, bueno, o los trámites, ya te lo digo. Por lo menos que se lo cuestione, ya ahí ya, ya es un montón. Tengo un mensaje acá de María de Bursaco que la verdad a mí me identifica bastante. Dice, yo resuelvo todo con cinta hiladora y precintos. Ah, MacGyver. Ojo, podemos hacer un montón de cosas con cinta hiladora y precintos. Es verdad. ¿Resolvemos la inflación con cinta hiladora y precintos? ¿Puedo decir? Y pero lo están haciendo estos muchachos ahora, así que déjalo ahí nomás. Con un papelito y una firma, ya está. Ya lo están haciendo ellos. Bueno, ustedes del otro lado, público amado de Así es la Vida, ¿qué resuelven? ¿O qué no resolvieron? ¿O qué se proponen a resolver? Nos queda ahí, estamos ahí de cambiar el año, de cambiar el numerito, de dar la vuelta al sol, como se dice. Muy hippie. Pintores hippies. ¿Ustedes qué resuelven? ¿O qué se proponen a resolver en esto que queda del año? Así que les tiramos esa... Nos queda mucho más, en un ratito lo tenemos a Lucas. ¿Estás ahí, Lucas? ¿Sigue? Lucas, ¿resolvés sí, vos? Sí, ¿vos resolvés, Lucas? A veces. No. Hay cosas que sí y hay cosas que no, ¿no? Pero bueno, vamos tirando. Bien, lo importante es darse cuenta y hacerse cargo. Resolvió el tema de la sección que tenemos entretenimiento en un ratito, ¿no, Lucas? Exactamente. Vamos con música, ahí suena Queen. Son las 11, 12 y 5 de la del mediodía. Esto es Así es la Vida por la Radio Las Cabas. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy. I need no sympathy, because I'm easy. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Sí. Es enganchadito. Y así lo presentamos a este señor. El que resuelve, pero te resuelve cómo mirar una película, cómo conseguirte una serie, cómo descargarte juegos. El señor Lucas Maidana Peralta. Hola Lucas, ¿cómo estás? La miércoles, todo mi nombre y apellido completo. No lo quemé. Tu segundo nombre. No lo quemé. Sí, no me quemé. Menos en esta época. No te dije el segundo nombre porque sé que te saca de tus casillas. No, ya no, ya por no. Suerte no. ¿Ya no lo sé resolviste si ya, eso? Estoy viejo o qué, pero ya no, lo resolvió. No. Pero nada, bueno, sí, acá estamos. Acá estamos de nuevo. Voy a recomendar una página para ver películas. Buenísimo. Que gratis, obviamente, porque ya se terminó pagar servicio de streaming. La era streaming se terminó ya, de verdad. Sí, sí, se fue todo muy a la miércoles. Así que nada, dije, bueno, voy a buscar algo. Y encontré esto, bueno, no encontré, ya lo venía viendo hace bastante, que es la aplicación de las manitos dándose la mano, la amarilla, la de mercado. Sí. Tiene su servicio de streaming. No, mira. Sabía que había algo hace un tiempo, pero nadie le dio cabida en su momento. Sí, o sea, tiene pelis un poco viejitas, ¿no? Pero ahora están buenas. Varios están buenos y tiene series también que están buenas. Pero bueno, Mercado Play se llama, así que si quieren buscarlo, pueden verlo. Las películas que hay ahí, en algunas series, creo que documentales también. ¿Tiene cosas de pago? Sí, porque hay algunas películas y series, más que nada las nuevas, que necesitas ser nivel 6 en Mercado para verlas. Pero tiene un montón de otras cosas gratis. Hasta donde yo vi no hay propaganda, no hay comerciales, digamos. Buenísimo, buenísimo, no tenga comerciales. Había uno, creo que era Pluto TV o alguno así, que era como ver la tele, o sea, tenían la película pero te clavaban publicidades. Sí. Siempre digo lo mismo, yo en Pluto TV miro los tres chuflados. Pero nada, eso, es como ver la tele y es un bajón. Porque cada dos o tres minutos está ahí, te mandan un comercial y... No, digo, no, otra vez volví cuando tenía no sé, 15 años y miraba la tele. Vos sabés que me pasó la otra vez, Lucas, viendo una película también en uno de esos, de esas plataformas, así, esas cuevas para ver películas, y me pasó exactamente lo mismo. Y cuando terminé de ver la película, quise, viste, como ahí como analizarla, a ver qué saco de todas estas películas, y lo único que saqué es que quiero jugar a los juegos de Timba Virtual. Sí, olvidate, encima están en casi todos lados eso, no sé qué onda. Bueno, sí sé qué onda, pero en todos lados está. Pero bueno, acá por lo que vi, no tiene ninguna, al menos hasta donde yo usé. No sé si capaz que después de un tiempo pongan, pero nada, pueden entrar a play.mercadolibre.com.ar y fijarse qué cosas hay para ver. En el catálogo hay un par de películas que recomiendo. Una es Big Fish, El Gran Pez, un peliculón del año 2003, que de protagonista está Ewan McGregor. Para. Obi-Wan Kenobi. Sí. Ahí está. Me salía el de Donnie Darko, pero nada que ver. También actúa en De Grande, ¿no? Doctor Sueño, también actúa en ese. Exactamente, sí. Sí, que no envejeces, el chabón está exactamente igual. Está igual, sí. Lo ves en las películas de Star Wars y dice, ¿qué pasa, amigo? Vos no envejeces. ¿No envejeces? Podríamos hacer en uno de estos programas también como una sección de películas bizarras que nos hayan marcado, ¿no? Para toda la vida. La dejo ahí, la tiro como para ir pensándola. Me gusta. Bizarreadas, así películas bizarras que hayamos visto alguna vez. Me viene a la memoria. Yo tengo. Escenas que te han traumado. Imagino que debes tener un montón, Lucas. A mí se me viene inevitablemente a la cabeza la del Doctor Malito. La del pelado. Sí, la de Austin Power. Exactamente. Sí. Esa misma. Muy buena. Muy buena, sí. No, terrible. Austin Power escondido tenía que ver. Me acuerdo. Y que nadie se entere, ¿no? Sí, no olvidate. Pero... lo que me hiciste acordar, ¿no? Pero bueno, acá pueden ver de todo, de todo lo que tenga, obviamente. Hay películas buenas, está la serie de Sherlock, que la recomendé hace mucho ya cuando empecé acá en la radio a hacer esto de recomendaciones. Había recomendado la serie de Sherlock, la de Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. Sí. Genial esa serie, así que la pueden aprovechar. Encima es cortita, pues son 4 temporadas y creo que cada temporada tiene 2 o 3 capítulos. Ah, recorta. Así que como se ve así a los saques, podés verlo. Está bueno. Yo soy de esas personas que me cebo demasiado y tengo que empezar una serie y terminarla, y me duele mucho en el alma cuando tengo que cortarla y después retomarla. Así que una serie como esta, que es cortita, me viene como anillo al dedo. Sí, lo que tiene esa serie es que tenés que sentarte a mirarla. O sea, porque es en detalle, es bien dialogada. No, mi cielo, yo si me siento a ver una serie, sé que voy a estar tranquilo, que nadie me va a interrumpir, que ya tengo la comidita al lado, que tengo la bebida por si me agarra sed y una botella por si tengo que ir al baño. ¡Qué privilegio! ¡No! ¡Oiga! Oh, bueno, creo que me pasé. Privilegios. Lo hiciste. Hablando de privilegio, ¿no? Qué envidia, ¿no? Dijo Freud, la envidia del pene. No, nunca. Che, ¿saben que yo vi hace poco una... Es como un documental, que bueno, ya que si acá el genio, el doctor Lucas, me permite, voy a recomendarla también. Es el documental sobre René Guita, el arquero colombiano, que me enteré un dato muy importante que yo no lo sabía. Hace un tiempo atrás había visto el partido, el célebre partido contra Inglaterra, donde Diego Armando Maradona mete el gol con la mano de Dios y el gol a los ingleses, ese tan conocido. Y me sorprendía que cuando se la pasaban al arquero, el arquero la agarraba con la mano. Sí. Y yo decía, mirá, todavía no está implementada esa regla. ¿Cuándo debe haber sido que se cambió? Resulta que al ver el documental de René Guita, me entero que... corregime, la FIFA es, ¿no?, la que dirige todos los... La reglamentación del fútbol. Cuando aparece René Guita, se rescatan como, che, pará, el arquero también puede ser un jugador más, puede jugar con el pie. Y a partir de la actitud de René Guita en los partidos de fútbol es cuando se cambia el reglamento y el arquero tiene prohibido agarrarla con la mano cuando un compañero suyo se la pasa. Entre otras maravillas que hizo futbolísticamente este personaje. Qué bueno, tiene varias cuestiones, ahí algunos... Colombia atravesado por el narcotráfico. No quiero espolear la serie, pero la verdad que está bastante interesante y la recomiendo. Muy bien, bien. La tenía ahí en vista de posible, la de René Guita. Hay varios jugadores. ¿Qué más tienen estas plataformas, Luguitas? También está Zombieland, para los que les gusta ese tipo de película. A mí la 1 me gustó mucho. La 2 es una fumada bastante importante. Perdón. Zombieland es la que es que van a un parque de diversiones, que hay uno que le tiene, que es el más capo, que le tiene miedo a los payasos, ¿puede ser? Esa creo que es la 2. Sí, exacto. Creo que es la 2, la primera. Ahí va. La anterior, donde recién se conocen los personajes, es muy buena. No, sí, esa, que van a la casa de este actor, Bill Murray, Murray, y que sí. Se acaba muriendo. Sí, van a la casa de Bill Murray, exacto. Esa película es hermosa. Sí. Esa película está re buena, es lo más bizarro del mundo. Me mata. Es genial esa película. Sí, es muy buena. No, por eso, para mí está bueno porque tiene varias películas buenas y uno... No querés pagar. No vas a poder pagar. Que es, los tengo siempre ahí a los hackers con esto de cuídense a dónde entran. Porque después te puedes quedar sin plata en la cuenta. Pero bueno, por eso siempre digo, hay que cuidarse. Podés entrar a donde quieras, pero... cuidarte siempre. Y esto es una página legal que tiene películas viejas, sí, pero son películas buenas, son buenas. Son de esas películas que te pones a ver cuando, qué sé yo, que decís, no tengo nada que ver, me pongo algo de acá. Elegís algo y lo mirás. Oh, hay otras recomendaciones que no, que digo, sí o sí tenés que ver esto. Big Fish es una, la de Sherlock también es otra. Tiene la película de Bad Boys también, las dos películas de Bad Boys. Y nada, eso. Van cosas para ver, ¿no? Clásicos, digamos. Claro, sí. Me gusta. Hay gente que va siempre por lo clásico. Claro, sí, no vas a encontrar una película del 2020, 2022, 2023, pero bueno. Mayormente esas películas, hay de esas películas, pero son las de que tenés que tener nivel 6 de mercado para verla. Ay. Pero nada, después hay un montón. Y esto, porque me flipé en la primera parte. ¿Esto vos entrás a la página que vos dijiste y tenés que tener cuenta en Mercado o no? No, ¿sabés que no? Porque lo intenté recién y me abrió una pestaña de incógnito. Pegué la página y me puse a ver y la verdad que no me pidió nada. Ahí va. Vos sabés que en esto de que hablábamos recién de resolver, si hay algo que yo no puedo resolver es lo tecnológico. Me cuesta muchísimo en relación a los mails y cómo bajar. La otra vez tenía muchas ganas de ver una película, intenté de todos los medios y me parecía cualquier cosa. No lo resolví, lo llamé a Lucas. Dije, Lucas, resolveme. Por favor, resolveme esto, tirame alguna. ¿Y la resolvió? Y por supuesto, me tiró el link. Entro al link, digo, listo, ya está, Lucas, me pasó el link, voy a entrar. No podía resolver. Che, Lucas, no puedo. No, opción 4, pum, me lo resolvió. Resuelto por Lucas, me encanta. Y dijo que no resolvía, Lucas. Que no va a resolver en esto, te lo resuelven dos patadas. Es más, en una no podía, me mandó otra, fíjate acá, y lo terminó resolviendo. Hermoso. El tipo sabe, por eso está acá, en Así es la Vida. Perfecto, un resolvedor. No, sí, la verdad que como alguien que casi toda su vida usó piratería, como que me manejo bastante bien en ese ámbito. Claro, estaba en su casa. Ahora que vamos a volver. No te vayas muy lejos, vamos, Lucas. Vamos a volver a eso de nuevo. Claro, hay que perfeccionarse ahora, ¿viste? Buscar la ilegalidad de la ilegalidad. Exacto. Y como siempre le digo, a veces tardo, ese día tardé bastante, porque siempre busco algo que sea lo más limpio posible. No, es verdad, que también. No, sí, que no le des clic y te habla, ¿viste eso? Que le das clic y te abre 10 páginas diferentes. Te ganaste, sos el cliente número 1,000,000, que cliqué acá. Sí, te ganaste 1,000,000 de pesos. Sí, no me sirve para nada. No, mentira. Una de esas. Claro, una cosa así. Creer esa y se fue a buscar el pasaje a no sé dónde. Te ganaste un pasaje a no sé dónde y se la creyó. Y fue hasta no sé dónde para comprarse, para agarrar los pasajes. Incluso me dice, armate el bolso que nos vamos. ¡No! ¡Ah, cercano! El verso, ha el sido verso engañado. Que se comió. Así que sí, olvídate. Bueno, al menos fue eso y no fue, sí, depositame acá y yo te mando un pasaje. Sí. Que esa, bueno, hay mucho de eso. Sí, hay que buscar herramientas para seguridad en eso. Tuve por lo menos 3 o 4 casos diferentes entre amigues y familiares en el que me avisaban, che, me hackearon el WhatsApp, no soy yo el que está pidiendo guita. Sí, a un amigo hace poco. No, igual está pasando. A mí la semana pasada me llamaron decía encima en el, viste que te aparece, a veces te aparece, ponele a mí, cuando me llama Telecentro, me aparece Telecentro. Decía Mercado Libre o Mercado Pago, no sé qué, y me llamaron diciéndome que me habían querido entrar a la cuenta y que me iban a pedir una serie de datos para corroborar que era yo. La agarré y le dije, mira, yo la verdad, sinceramente, no tengo plata en la cuenta, así que dudo. Que pase nomás. Claro. Y agarré, está abierto, que pase. Y agarré y, le, y me seguía, viste, no, porque tenemos un ingreso. Que sé yo, mira, le digo, discúlpame, pero yo no te voy a dar un puto dato mío. Le digo, así que conmigo perdiste, fuiste. Ey, señora, no soy respetuosa, me quiso claro. seguir envolviendo y después no me acuerdo, porque yo encima estaba en plena cruzando la 9 de julio. Y se escuchaba la celda atrás como se cerraba, ¿no? Y de repente nada, me quería seguir chamullando y le digo, mira, no, conmigo no vas a conseguir nada, la capital es un quilombo, le digo, sí, no te estoy prestando atención. Ay, bueno, qué boquita, no sé qué, empezó, ahí ya le saltó la chafa y me empezó a verduguear y qué sé yo, le corté la llamada. Pero después, no me acuerdo si a los 2-3 días, andaba de noche por ahí por Constitución con necesidades fisiológicas y fui a entrar al McDonald's de ahí de Constitución a hacer pis y a robarme el papel higiénico también. Y ahí entro y escucho que del otro lado había una chica que le estaban diciendo no, porque vos tenés que entrar ahora a la cuenta y entrar y poner la cuenta esta, no sé qué. Y yo agarro y cuando salgo la piba estaba, viste, ahí queriendo anotar las cosas que le decía. La veo que entra a su cuenta de Mercado Pago y le digo, ojo que andan estafando. Le digo, a mí la semana pasada me llamaron, le digo, te están queriendo estafar, le digo. Y la piba estaba ahí como que no sabía, ya estaba a punto de darle los datos. Claro, sí, sí. O sea, la gente posta que no entiendo cómo es que cae, o sea, sí entiendo que es el manejo de estas personas que te envuelven con mensajes no sé, manipuladores. Pero digo, la gente recae. Vos le decís, te están robando la cuenta y te dan los datos así sí. como si nada. Yo tuve una experiencia así de intento de estafa, que también la terminé frustrando, en Marketplace. Tenía una guitarra para vender y se comunica alguien conmigo. Es y verdad, me dice, che, la quiero comprar para mi hijo, qué sé yo. Del número que le había puesto yo, el chabón le agregó otro cero y me manda un papel, así un comprobante, diciendo que ahí te hice la transferencia. ¿Viste? Sí, sí. Entonces yo miro y como antes decía, a mí me cuesta mucho resolver las matemáticas, y digo, che, me parece que este tiene un cero de más. Ah, oh, qué bondadoso. Y bueno, el tipo me llama diciendo, no, mi señora se equivocó y te mandó esta plata en vez de la que tenía, es mucho más, y quedé, qué sé yo, que ahora te van a llamar el banco. Que me di cuenta, aparte había algo raro, porque tenía una voz similar a la del Cuyi, dije, es el Cuyi que me está haciendo una joda. Pero no, era este individuo que terminé diciendo, che, mirá, no vas a poder sacar nada, yo no te voy a pasar ningún dato, que es esa, claro, ¿no? Sí, te agarran distraído, ¿viste? Antes me acuerdo que en otras épocas te llamaban a tu casa diciéndote, tengo a tu hijo secuestrado, tanda, y la gente en la desesperación de toda esa situación, pum, va y hace. Y nada, como que las estafas y los mods de estafas se renuevan dependiendo de las tecnologías también. Así que nada, me surgió esa pregunta, como dijiste, de mercado, y me acordé justo de esta situación y de las páginas piratas que hay, que también en esa situación soy medio como Ale, que no resuelvo tanto la tecnología. Pero tengo entendido que también es porque nuestra generación no tuvo tanto acceso como la de mis hijes, ponele. Y quedamos ahora en el medio, ¿viste? Claro, somos una generación medio analfabeta en el sentido de la tecnología. Analfabetos tecnológicos somos. Y los pibitos resuelven mucho mejor que nosotros. Y porque ya nacieron con eso. Si yo hubiera tenido un celular cuando tenía, claro, no sé, 8 o 9 años, claro, hubiera sido distinto. Ah, pero a esa edad andaba con el cambiacanal, así, claro, tac, tac, tac, tac, tac, moviendo, dale, la antena para que me agarre la señal. Pero dale al CB un cassette y una lapicera y decirle, a ver, rebobínamelo. Igual vos sabés que el CB no usa tecnología. Ah, bueno, bien. Todavía, ¿no? Bien. Está más con el flash de hermoso, de dibujar, jugar y demás. Claro. Bueno, me fui un rato. Perdón. Lucas, te reintervenimos tu sección. No, está bien. Están buenos esos temas también para charlarlo. Más que nada, esto de estafas y eso, porque siempre se renuevan, como que ahí sí hay que tenerlo presente siempre. Hay que tener cuidado de los datos que se dan. Nunca dar datos, obviamente. Datos sensibles, no, nunca dar. Mayormente las empresas suelen decir, nosotros nunca te vamos a pedir el código de nada, ni nada, así que si te llaman y dicen que somos nosotros, no le hagas caso. Así que nada, la cuestión es cuidarse. Mayormente también nos pasa a todos, ¿no? Pero a los adultos un poco más a veces. Claro. Quedó y más de... también hay que enseñarles a cuidarse. A que no caigan, sí, a que no caigan. Totalmente. Claro, claro. ¿Quedó algo más de entretenimiento, Luquitas? Sí. Esto es rápido, si ya termino. Epic ya empezó a regalar los juegos sorpresas, así que todos los jueves tienen un juego sorpresa ahí para agarrar en Epic Games. O sea, entran si tienen cuenta, si no se la crean, y van recolectando juegos que gratis. Que bastante son buenos juegos algunos. Y bueno, eso. Si quieren jugar algo, voy a traer una sección igual de juegos gratis que están buenos. Yo últimamente estoy jugando algunos de cartas y bueno, eso, de Marvel, un juego de cartas de Marvel. Y bueno, eso. Buenísimo, buenísimo, Lucas. Todo lo que sea gratis, hay que agarrarlo. Todo lo que sea gratis entra, claro. Esa me acuerdo. Sí, juego gratis los jueves por Epic Games. Exacto. Nuestros oyentes estén atentos ahí. No vayan comprando en dólares, que ahora no van a conseguir ni casualidad. Consíganlo gratis ahí. Gracias, Lucas. Gracias. Vamos Muchas con gracias. Un cachín de música. Vamos con un tema. Quiero pedir un ratito de su amable y hermosa atención para presentarles, en este caso, un tema que es parte de un compilado antiautoritario que, entre otras bandas, también participa B12, pero en esta ocasión quisiera presentarles para todos ustedes esta amable y hermosa audiencia del otro lado de este medio alternativo llamado Radio Las Cavas, presentarles el tema Corazón Ortiva, de Presidentes Muertos. Vamos, los presí. Con todo nuestro enfado, porque no parece raro su voluntad de matar, acá le vamos a cantar la canción contra la gorra. Queremos romper la norma, venimos a exigir el derecho a vivir en honor a nuestros compas. Patrón. patrullando, remarqueado por las calles de mi barrio. Las paredes con las caras de los pibes que han matado, la piba que hace tiempo la familia anda buscando. Ustedes la tenían secuestrada en un cuarto. Chuta tranza y asesina, a mí me cuidan mis amigas. Por las dudas te lo aclaro, con los fachos yo no paro. Tengo un sueño que es hermoso, sin ustedes ni el Estado. Tengo un sueño que es hermoso, sin ustedes ni el Estado. El olvídase que un gran señor tiene alma de botón. Tira balas en la represión al muro del patrón. El olvídase que un gran señor tiene alma de botón. Tira balas en la represión al muro del patrón. Ay, esta es la tecla M para la selección. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. Y así, y así. Y el que es campeón del mundo pone las canciones de campeón del mundo cuando quiera. Cuando es así. Así, ya está. Estamos ahí. Es 15, no falta nada. Creo que el lunes, si no me equivoco, se cumple, es 18. Sí, un año del festejo. Un año. El festejo más grande de la vida. El festejo más grande de la historia, porque no hubo nunca precedente de que tanta gente en el mundo haya festejado como festejó el campeonato del mundo de Argentina. Tengo una pregunta. Dígalo. Que no sé si la vamos a poder resolver hoy, pero ponele, en el caso de que haya gente manija y diga, el 18 lo vamos a festejar al obelisco, ¿habrá represión? ¿A Bullrich considerará un piquete masivo? No sé. ¿Saldrán con la cachiporra y las balas para reprimir la alegría argentina? No sé, espero que no. Espero que no. Seguramente va a haber mucha gente festejando ahí en el obelisco. Es que te guste o no te guste el fútbol o no. Es un hito histórico. O sea, posta que el otro día hablábamos con mi amigo. Ayer creo que hablábamos con mi amigo porque le dije esto de que se cumplía el aniversario. Y me dice, nosotros la hicimos re mal, amiga, pero si nos hubiéramos organizado, lo hubiéramos pasado re bien y hubiéramos ido a Capital, me dice. El día anterior yo había ido a un festival, él había cocinado, tenía un montón. Él fue a vender comida y hizo algo hermoso que yo se lo recomendé yo, porque le quedó un montón de comida vegana, porque había ido dos días antes a un festival y le había sobrado un montón de comida, porque la verdad que le fue para el orto. Sí. Entonces yo agarré y le dije, el 18, tenés que ir al obelisco. Y no le digas a nadie que esto es comida vegana. Tenía chorizo a la pomarola y seitambrito a la pizza. Sí. Todo eso lo vendió, se lo sacaron de manos. Es que ese día se vendió todo. Y la economía del país creció ese día porque todo lo que había de no solamente de alcohol, de bebidas, se vendía. Sí, comida, ese día. Todo. Bueno, mi amigo el vegano hackeó al sistema ese día y le vendió a los varones chorizo vegano y seitambrito, que es como un matambre a la pizza, pero de seitán. Y fue hermoso, hermoso. Yo ese día dije, vos hackeaste el sistema, es hermoso esto. Sí. Le diste de comer vegano a varones. Buenísimo. Bueno, yendo a eso, sacó algo que yo ya lo hice. No sé si entraron ustedes. Y tengo algo para vos también, Jess. Y para el público. Lucas, no sé si sigue. Creo que ahí? Creo que... Estoy acá. No sé si Lucas va a tomar para el festejo. Sé que ya estaba dejando la bebida, pero está ahí. Dos cosas sacaron. No me están pagando por este chivo, pero se los voy a tirar igual. Desde el diario Olé sacaron el título de campeón del mundo, de tricampeón del mundo. No. O sea, vos podés entrar a la página de Olé. Poner solo tu nombre te pide, no te pide tus datos bancarios, Ah, bueno, te pide te pide tu nombre y te da el título de campeón del mundo. Y dice, vos presenciaste el título de campeón del mundo el 18 de diciembre de 2022. Mira, lo tengo acá el papel, porque yo ya lo imprimí para mí. Obviamente, ya me lo hice. Que sí, me lo imaginé. Che, pero pará, eso te sirve, si vos vas, te sirve como título para algún trabajo, para alguna. No sé, pero me hizo reír hoy y ya me hizo el día, ya lo voy a encuadrar y todo. Tenés que ponerlo en tu CV eso. Sí, obviamente va a estar en mi CV. Y campeón del mundo. República Argentina, Diario Olé, Deportivo Olé, certifica que Gustavo Galeano, el 18 de diciembre del 22, ha sido testigo del partido en el que la selección argentina derrotó a su par Francia a las 14:53, hora argentina, en el Estadio Lusail de Qatar, y se otorga por consiguiente el título de tricampeón del mundo. Nah. Firma Argentina, 18 de diciembre, director de Olé. Y están las tres estrellitas. Este título va a estar en mi casa. Claro. En el arbolito de Navidad. En el arbolito de Navidad. Obviamente, las tres estrellitas tienen que estar. Claro. En vez de la estrella en la punta, va el diploma de las tres estrellas y en el árbol. Me encanta. Tenés que hacerle uno a Lucy y uno a Leo. Ahora lo hago, ahora lo imprimo. Campeones del mundo. Lo pueden hacer si son tan boludos como yo. Lo pueden hacer, pueden entrar, lo imprimen y lo tienen. ¿Quién te quita la baila? ¿Cuántos pueden decir que son campeones del mundo? No. Hay personas que no pueden decir eso. No, más vale. Me gusta. Esto es una noticia bastante viejita, pero que me trae a la memoria ahora que no la charlamos acá, que era cuando salió, no sé si la charlamos, cuando salió el DNI, que ahora va a tener las tres estrellitas. También, sí, obviamente hay que hacerlo. ¿Lo vas a renovar el DNI solo para que tenga las tres estrellas? Es probable que sí. Es probable. Tipo, ¡ay, ups! ¡Perdí el DNI! Ay, lo perdí. Es y imperioso sí, hacer uno nuevo. ¡Ay, me muero! Bueno, cositas. Son falopitas que a la gente le gusta. Falopitas que nos gusta, que nos hicieron el día. Otra falopita, pero que te beneficia económicamente ahora que las cosas están complicadas. A ver. Tampoco me dan chivo por esto, pero te la doy. Como está otro campeón del mundo, Di María sacó una publicidad con Quilmes. Oh. ¿Qué pasa? Me hace mal la Quilmes. Si no hay otra, no hay que en qué agarrarla. Sacó una publicidad en la que él te regala la cerveza. Está Di María, no, si lo encuentro lo voy a poner. Lo voy a buscar. Pero está la publicidad Di María diciéndote, bueno, el gran premio se cumplió un año y como sos campeón del mundo, podés elegir a cuánto querés la cerveza. Entonces te pasa un código Di María sonríe, la publicidad es así, Di María sonríe y te dice, anotá el QR, y tiene el QR en el diente sonriendo. No. Dale, anotalo, dice Di María. Entonces anotas ahí el QR y te salta para poder comprarte la cerveza y le pones el precio que vos quieras. No sé cómo funciona porque justo no me dio el tiempo. Ahí está. Vos, Luca, la viste, la están pasando en la tele. Supongo que yo no tengo tele. Claro que en determinados horarios la pasarán. Pero a ver si la puedo poner. En estas fiestas, Quilmes tiene un regalo especial para todos los campeones del mundo. Nah, no es este adorno de campeones. Es algo mucho mejor. Bueno, ya te vas a enterar. ¿Ves? Ahí te la... Esta es la primera, pero bueno, no está la segunda en YouTube. En YouTube no está. O sea, en algún momento, cuando estás mirando la tele, te va a caer la publicidad. Oh, yo fui porque no tengo tele. Los más futboleros que miramos los canales de deporte, está el chivo, que lo pasan cada tanto, pero no lo pasan todo el tiempo. Claro. Entonces está como... tenés que estar justito, atento. Estás ahí, tú sacás el celular y la cazás. Así que bueno, Lucas, yo sé que no te gustan mucho los programas de deporte. Pero hacerlo por la cerveza. Mirá gratis. La publicidad, un toque. Yo si puedo la voy a grabar, así la comparto. Mirá, te la mandé. Vos. ¿La conseguiste? No. ¿Está ahí, Lucas? Sí, creo que sí. Si la tenés, creo que ahí. Es esa. Esto, abro tu WhatsApp. Abrilo. Esto es periodismo verdad. Yo la encontré, pero la primera parte, ¿viste? Entonces como que está incompleta. ¿Lo pongo? Mandalo, mandalo al play nomás. Para que está cargando. Acá está. Acá. En estas fiestas, Quilmes tiene un regalo especial para todos los campeones del mundo. Nah, no es este adorno de campeones. Es algo mucho mejor. Ya te vas a enterar. Claro, es la misma, pero está incompleta. Está incompleta, no te la pasan entera. Por eso decía, hay que estar pillos ahí, porque está esa publicidad que en YouTube obviamente no la van a regalar, si no se, claro. Se funde la empresa, pero te la van tirando de a poquito. Si algún vivo se avivó y la tiene, la puede encontrar alguna foto de ese QR. Supongo que el QR lo van variando. Tarea para Lucas. Dale, Lucas. Lo van variando. Vos sos el hacker del grupo. Claro, no, bueno, está. No encontré el video entero, porque está. Así que nada, esa tareita la tienen. Si la casás justito para fin de año, te compras un par de cosas. Claro, ¿sabes qué? Aunque sea Quilmes, no importa. Bueno, vamos a ver si Quilmes me da un resarcimiento por el chivo que les acabé de pasar. Mal, ¿no? Espero que tengamos algo. Qué tipo. Che, pará. Y hablando también de Argentina campeón, este es un live. Este es un ¿Te acordás que la semana pasada dijimos que íbamos a empezar a tirar así tips para pasarla menos mal con todas estas cuestiones económicas? Sí. Bueno, viste que se ha estrenado, vos lo sabés, Gustavo, la peli de la selección, Elijo Creer. Bueno, ¿cuánto está la entrada de cine común? Yo ya ni voy al cine común, así que no tengo idea. Pero te traigo un buen plan para ir a ver la peli Elijo Creer. Se está dando durante toda esta semana en el cine Gaumont, el que está en el Congreso. Bien. Y el cine Gaumont es uno de los espacios Inca y la entrada está $400 nada más. Así que golazo, podés ir a ver la película de la selección. No sé cómo estará el tema de las ventas porque yo nada... Tengo una amiga que vive ayer ahí cerca del Congreso y le dije, che, ¿estás ahí en tu casa? Porque quería preguntarle, quería que vaya a preguntar si había entradas. Sí. Porque en un momento dije, bueno, me voy y me llevo a las pibas a ver la peli. Pero bueno, nada, mi amiga justo no estaba. Pero a mí me queda la duda de saber qué onda con la venta. Para mí que abren la ventanilla y agotan porque tiene solo 3 funciones. Pero nada, me pareció interesante como traerlo acá y mencionarlo porque primero que yo banco full el cine Gaumont, cine nacional, independiente, tiene películas re zarpadas y además porque nada, también ayuda un poco al bolsillo porque creo que yo más que nada, que no soy tan de futbolero, qué sé yo, ahora me interesa ir a ver esa peli, la verdad, y pagar un cine común no me da. Bueno, yo no iba a ir a verla, o sea vos imaginate que tiraron la bomba económica y fue como, bueno, no. Claro, la lagrimita. Ya está, o sea, como la veré en otro momento, no pasa nada, ¿viste? En el recorte de gastos es ese. Pero me llegó un mensaje de mi hermana, le mando un saludo enorme, María Clara, que está ahí, escuchándonos siempre. Me manda una captura de pantalla y dice, función tanto... hora tanto, cine y me dice feliz Navidad. Yo, ¿qué es esto, Leo? Dale, feliz Navidad, me dice, es tu regalo. Y yo dije, casi me pongo a llorar. Y me regaló la entrada de cine y fuimos a verla a la película de Elijo Creer. Muy buena, es la que está relatada por Ricardo Darín. Están las entrevistas. Yo esperaba que haya más momentos que no haya visto de la selección, pero la mayoría sí ya los había visto porque soy un fanático. Pero hay, no nos dimos cuenta. La película tiene un momento, un fragmento que es así, que no está en ningún lado, que es un momento en el que graban a Scaloni hablando de lo que es la derrota. Ahí va. Es importantísima. Ese momento vale la película para verlo. La entrevista con Messi está buenísima, la del Dibu también. Entrevistan también al utilero de la selección que está desde que Mascherano es bebé por ahí, ¿entendés? Ahí va. Entonces el chabón está desde hace un montón de tiempo y lo entrevistan a él, que no lo entrevistan en otro lado. Está muy buena la película, es para llorar. y para ver Argentina campeón del mundo en pantalla gigante está muy bueno. Qué lindo, así que, qué lindo. Así que váyanla, si pueden ir a verla al cine mejor, si no, bueno, en algún momento Lucas nos consigue la página, seguro, ¿no, Lucas? Sí, cuando esté, seguramente la pase. Me encanta. Cuando la suben en algún lado. ¿Sí? Suelen tardar un poquito más esas películas. Mi hermana está todos los días porque quiere ver una película, ahora no me acuerdo cómo se llama. Ahí ya está esa película y yo la busco, no, todavía no la subieron. Pero bueno, va. Hay que ver esta cómo hacen si la suben rápido, ¿no? Sí. Y para mí no va a tardar mucho en que esté en los canales de aire porque, qué sé yo, es una peli que le interesa a toda la sociedad para mí y no van a estar como, bueno, solo en cine. Para mí va a salir rápido. Claro, claro. Alguna de las dos va a salir rápido. Y para ir cerrando este momento de selección, bueno, el 18 se cumple el año. Y se van a estar pasando en diferentes lados el partido de la final, de nuevo, en Twitch, van a pasarlo en varios lugares. No sé si en canales de aire, seguramente en Teis Sport lo van a pasar, lo van a volver a revivir el 18, lo van a volver a revivir al partido. Sé que en Palermo van a pasar también el partido, sí. Lo van a pasar en pantalla gigante. Sí, para mí va a haber varios lados acá en Zona Sur probablemente. Hay muchos lugares, se está implementando mucho lugares donde tienen proyectores y de repente, no sé, el barrio cultural los miércoles tiene pantalla para ir a ver películas, en la Feria Sudaca también, en Tío Bizarro. Hay varios lugares acá en Zona Sur que están implementando esto de pantalla, que hacen como ciclos de cine. Y para mí van a tirar ahí un guiño, decir, bueno, venite a ver el partido. Y sí, hijo. Y sí, hijo. Sí, pero... Y sí. ¿Quién no? Vas a gritar los goles de nuevo. Vas a llorar de nuevo. Seguramente. Te vas a quedar sin voz otra vez. Seguramente. Me encanta. Seguramente. Bueno, no, se nos fue el programa. Sí, rapidísimo. Bueno, me encanta. No sé si tenemos agenda. Sí, hoy, para no recuerdo qué era hoy, mañana tenemos la fiesta del Bachi, del Galpón Cultural. Mañana está la fiesta del Galpón Cultural. Mañana, según tengo entendido, se corta la calle, todo ahí. Va a haber cachengue, me gusta. Vamos a estar ahí como Radio Las Cabas, sí. Acompañando también la actividad. Probablemente hagamos transmisión, ¿no? Vamos a hacer transmisión en vivo, va a haber bandas en vivo, va a haber varias cosas mañana, así que estén atentos a las redes sociales de la radio. Sí. Y bueno, estén atentos ahí. Bien. O estén en el, si no están atentos al programa en vivo que sale, vayan directamente al Galpón Cultural, sí. Que es ahí al lado de los gráficos de Claypole, en Aquino, la calle Aquino, así que está ahí. Hermoso, hermoso lugar el Galpón. Y después yo, después a la noche, leo poesía, que me invitaron a leer poesía en el bosque de Natamaca. Y además toca Ashley, que es una banda de escalada que ya la estuvimos escuchando por acá, y le mando un beso a los amigos de Ashley, que ya los vamos a tener acá haciendo acústico. Tenemos que empezar a hacer eso. Vamos a tener bandas acá haciendo acústicos. Y eso por el sábado. Y el domingo, bueno, me voy a ver a las Paltax a Casa Moscú, que hay una fechita ahí, tocan las Paltax, Vicente y los Curiosos, y no me acuerdo qué otras bandas más. Eso el domingo. Y creo que nada más. No recuerdo nada más. Ahí estamos. Bueno, hay que estar atentos, atentas de cómo va a ser la marcha del 20. Del 20, sí. Del 20 de diciembre, que es más reivindicativa, pero vamos a estar informando desde la Radio Las Cabas lo que va a pasar ese día, lo que va a pasar durante. Y bueno, estén atentos al aire de la Radio Las Cabas, como siempre. Bueno, Lucas. ¿Hoy qué juego está para retirar gratis en Epic? Hoy es, ¿no? ¿O ayer era? Ayer. Desde ayer. Estamos abiertos, sí. Ayer. Hoy está el Destiny con algunos DLC. Es un juego, un shooter de disparos. Buenísimo. Destiny 2. Ahí va. Ayer traté de jugar un juego viejo con una bendición actual. Ah. Y no saben cómo usar el mouse. Mira. No saben cómo usar el mouse, es como qué cosa rara es esta. Claro, ahí va. le decía que apunte y no apuntaba, o sea, se le iba para cualquier lado, ¿viste? Ya. Eso no lo pueden resolver las nuevas generaciones, ¿eh? No, mira, mira, a mí me pasa, y ya cierro, que ahora te agarro un joystick y digo, ¿cómo carajo juego con esto? Claro. Pero, ¿qué pasa? Yo toda mi vida, desde que tuve el Sega, la Play 1, la Play 2, jugué con joystick. Pero ahora agarro uno y digo, no, esto no, dame mi teclado y mi mouse. Claro, necesitas 40 dedos. Yo me acuerdo que en el Guitar Hero, la parte que estás con la final, que la jugás contra Tom Morello, dice, pero necesito 6 dedos más para poder tocar todos los botones. ¿Quién toca la X acá? Aguante los jueguitos. A mí me gusta, cuando hablando de los primeros juegos de nuestras niñeces, la primera vez que le compramos a Tati era un emulador de un juego de Barney, creo, y era una onda que tenía que ir saltando. Y me mata, que todos lo hicimos esto, la de cuando el jugador tiene que ir para la izquierda, va todo tu cuerpo y tu brazo para la izquierda, ¿viste? Como, saltá, y va saltando así con el movimiento. Sí, con yo con lo del Mario, viste que tenés que hacer que corra y claro. Salte con Mario... El hermoso. Movimiento salía. Sí. Muy lindo. Bueno. Nos despedimos. Vamos a estar mañana en vivo y la semana que viene también. Así que, ¿tenés una canción? Yo tengo una canción. ¿Tienes una canción? Hoy quería arrancar con esta, pero arrancamos con otra. Así que terminamos el programa con esta. Por mi parte, les mando un abrazo. Nos estamos escuchando el viernes que viene. Abracito. Chau. Nos vemos.